Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos siguen semana a semana, emisión tras emisión, en esto que es el podcast favorito de todos ustedes? Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y hoy es un programa, va a ser un programa interesante, es un programa de reencuentro, porque ahorita vamos a platicar con nuestro invitado, pero antes presento a Michael Ramos. Hola, Michael, ¿cómo estás? Maestro casi doctorante Bunt, ¿cómo está usted? Pues bien, más nervioso cada vez, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya me lo van a deportar o qué? Pues más o menos, a lo mejor allá los veo, pero no es momento para tristezas, sino por el gusto de reencontrarnos con Isael Gutiérrez, que después de poco más de 25 años nos reencontramos, y pues me da mucho gusto pues darle la bienvenida. Hola, Isael, ¿cómo estás? Mucho gusto en volverte a ver y volver a platicar contigo. Gracias, igualmente mucho gusto, Antonio, después de tantos años. Muchas gracias, Michael, también por la invitación, y pues aquí estamos para platicar y a ver, ¿no? ¿Qué? El reencuentro. Pues sí, invitamos a Isael porque en la pasada edición de Ultracinema se nos ocurrió esta categoría afrofuturista y pues tratando de también mover las aguas, ¿no? Ahí en el terreno de la creación experimental en la diáspora africana en el mundo. Y pues bueno, en realidad no tuvimos mucho éxito, o menos éxito del que esperaba. Pero de las cosas que sí llegaron a la convocatoria, fue un trabajo muy interesante de Isael que se llama Cristo Black. ¿Por qué no nos platicas, Isael, qué onda con Cristo Black? Bueno, pues un poco regresando a lo que precisamente platicaba contigo otra vez que tuvimos también una charlita. Es como mi trabajo experimental que regresé, ¿no? Al cine experimental, porque ya no había hecho nada ya en una temporadita experimental tal cual, ¿no? Y pues vi la convocatoria, pensé que podría de repente hacer algo ahí interesante, entrarle al tema, y decidí utilizar un poquito de inteligencia artificial. Entonces dije, a ver cómo lo utilizo. Y por ahí tengo unas entrevistas que hice en Oakland, California, hace, ya también ya tiene bastantito, 15 años, de un proyecto un proyecto para la biblioteca pública de Oakland, un proyecto audiovisual que hice en aquel momento para la web. Y tomé una de esas entrevistas con este señor, predicador, un señor afroamericano ya grande, ya de edad, y pues lo entrevisté. Hice una entrevista que pues no tengo ahí todo el material. Y ya, y pues ahora decidí utilizar ese mismo material donde él no habla ciertos temas del color, ¿no? Del Jesucristo, y porque tiene que ser Jesucristo blanco, ¿no? Que puede ser un Jesucristo negro también. Entonces, pues yo un poco hice ese tema, ¿no? Como, bueno, a ver, un Cristo de color, ¿no? De color, un Cristo negro. Y eso, y aunado a que el tema del festival era también como afrofuturismo. Entonces, bueno, dije, a ver, unas imágenes de un Jesucristo negro futurista, ¿no? Entonces fui creando, ¿no? Fui creando una serie de imágenes. Pues fueron bastantes, y al final, en el corto, solo puse algunas, puse el gran número de imágenes que hice. Y es él, básicamente es él, este señor, esa entrevista que le hice hace muchísimo tiempo. Y nos vamos viendo un poco estas imágenes con estos cristos negros, ¿no? Futuristas, ahí un poco surreales. Y pues fue un experimento, ¿verdad? Totalmente, ¿no? O sea, utilizando material, ¿no? Que ya tenía, experimentando un poco con la inteligencia artificial, mezclando los temas, ¿no? De religión, de raza, ¿no? Entonces, pues ahí quedó ese proyectito. Sí, no, por demás interesante, ¿no? Esto, digo, ahorita ya se nota, ahora sí que sí, envejeció, a pesar de tener poco tiempo de creación, debido a la calidad de las imágenes editadas, bueno, hechas, creadas con inteligencia artificial, pues ya envejeció mal, ¿no? Porque se nota que son de esta inteligencia artificial, de hace un año, año y medio, 2 años. Uh-huh. Y ahora esta cosa es una cosa brutal, ¿no? O sea, si replicas los prompts ahorita, ya te da unos resultados un poco más, porque acá le salen tres manos y de repente por ahí hay, sí, el crucifijo lo tiene atravesado. Entonces están bastante simpáticas, pues, las imágenes. Sí. Pero más allá de eso, lo que a mí me hace interesar, bueno, a todas luces es una pregunta pues honesta, ¿no? O sea, ¿por qué respetamos esta o sea, por qué se esta imagen del Cristo, como nos han dicho, que histórica, que ni siquiera es, ¿no? Que ni siquiera corresponde, está demasiado blanqueado, como un montón de situaciones en este mundo, dominados por la ideología europea, norteamericana. Por ahí, en alguna vez leí que, por supuesto, era mucho más oscuro. La gente de esa zona son de tez más morena. Digo, lo vemos ahora con la gente que habita esas latitudes, pero bueno, que nos presentan, pues es así. Bueno, ya no más faltaba que le pusieran los ojos azules, ¿no? Seguramente en algunas versiones de los cristos de las iglesias más blancas, pues hasta los ojos color miel tienen, ¿no? O sea, ni siquiera negros o café charco, ¿no? Como café agua de charco, como decía mi abuelita. Y es una pregunta honesta, la verdad, es breve tu pieza, en menos de 2 minutos, pero tiene un potencial. Y lo interesante además es eso, ¿no? Que te reciclas a ti mismo. No, sí. retomas una pieza tuya que no sé si terminaste por hacer algo, y te autorreapropias eso para generar un mensaje que a mí me parece muy interesante. Sí. Porque te digo, es una premisa muy, una pregunta muy, muy honesta, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser del color que nos dijeron que era, ¿no? Ni siquiera corresponde geográficamente, insisto. Sí. Pero, maestro Bund, usted que ni siquiera venera ese tipo de imágenes, ¿qué opina de todo este asunto? Ah, no se quería activar el micrófono. Pues sí, la verdad es un tema bien, bien interesante. Y también el montaje, las imágenes, ¿fue como con inteligencia artificial, o cómo decidiste hacer estos recuadros, el texto que también es como muy, muy visual. ¿Cómo fue el proceso de montaje, la selección de estas secciones de la entrevista, de este predicador? ¿Cómo conociste a este personaje? ¿Cuál fue como la dinámica de trabajo en este proyecto? Bueno, en cuanto a cómo fue el diseño, te digo, fue un poco me fui a mis primeros proyectos que hice hace como 20 años, que eran, hacía mucho esto, ¿no? Hacía mucho el recuadro y mezclaba imágenes. Incluso no sé si te acuerdas mi proyecto con Naomi, que yo pegué imágenes de 8 milímetros. Sí, sí. Película de 16, ¿no? Sí, accidente, ¿no? El de accidente, ¿no? Sí, justamente, entonces... justamente igual platicamos de ese, porque también es como regresar, como dices, ¿no? A esas raíces del recuadro, ¿no? Sí, justo. O sea, eso fue realmente, ¿no? Como tenía la entrevista de este señor, el predicador. Sí, terminé un clip, ¿no? Para la biblioteca que hice en aquel tiempo. Y él es bien él interesante porque, si te acuerdas, él saca su cuadro de su Cristo negro que él mismo hizo, ¿no? Yo aquí, ¿no? Como tengo mi Black Jesus, ¿no? Y yo lo hice, ¿no? Y esa es una representación de cómo yo lo veo y cómo quiero que lo vean, ¿no? Como mis infancias. Y bueno, sí, yo terminé ese proyecto, fue un clip por ahí muy pequeño, que estuvo un tiempo en la red, para algunos años, pero después ya lo quitaron, ¿no? Como ya pasó, ¿no? Esa como miniserie que hice para la biblioteca de Oakland. Y en cuanto entonces al proceso, te digo, fue mucho como regresar a esos de mis primeros proyectos de dividir las imágenes, ¿no? En cuadros, un poco esto es como rompecabezas, igual el texto, ¿no? Lo fui acomodando, me gustaba cómo se veía, no me gustaba cómo se veía, un poco también, sabía que lo tenía que subtitular, porque el señor pues solo habla en inglés, entonces dije, bueno, voy a jugar con el subtítulo, ¿no? Para que no sea el típico subtítulo acá, sino que un poco este juego de texto con la imagen, ¿no? Y la edición. Entonces sí fue, ¿no? Fue muy orgánico el proceso, ¿no? De primero de seleccionar su discurso de predicador y después todo el montón de imágenes que hice, ¿no? En la inteligencia artificial, que utilicé una página muy así que me encontré por ahí, que es muy económica, también por eso no es tan potente, ¿no? Pero fue eso, ¿no? Como siempre una cosa muy orgánica que me puse como el deadline, ¿no? La fecha del festival. Dije, quiero hacer algo, ahorita tengo este material, voy a jugar, lo voy a manipular y a ver, ¿no? A ver qué tal me va, pero también eso con la idea de los deadlines, ¿no? Eso siempre es muy útil, ¿no? Como ya si te aceptan o no te aceptan, pues ya ni modo, pero mientras ya hiciste algo, ¿no? Como ya para mí era como, bueno, ya lo termino y ya tengo como un proyecto, ¿no? Que ya hice, jugando con lo que quiero jugar, con los temas, con la tecnología, con un poco la estética que he trabajado, lo experimental de hace mucho tiempo. Y así, eso es. Y por supuesto, Isabel, ¿qué usaste, Dali o Leonardo? ¿Para la edición? Stable Diffusion, no, para generar las imágenes. No, utilicé una página muy pequeña que se llama Night Café. Ok. Que pues es gratis, te da como un montón de créditos para hacer imágenes. Ya, sí, claro. Es muy, muy básica. Y te iba a decir que evidentemente, bueno, tú nos cuentas ahorita que casi, casi, como dicen en mi pueblo, te sacaste de la manga el proyecto porque querías participar en la convocatoria, pero evidentemente no es que de la noche a la mañana tú hayas dicho, ay, sí, hoy voy a hacer una película experimental, porque de repente pareciera que, digo, es muy sencillo, ¿no? Cualquiera puede hacer una película experimental, por eso es tan maravilloso. Sí, claro. Pero es evidente que no tiene, o sea, que no nada más fue así como que, ay, vi la convocatoria y quiero ser parte de Ultracinema. Tú traes una, ya sea, se conocen con Antonio Bund desde hace 25 años, nombraste a Naomi Human. Me contabas que tú fuiste parte de esa prácticamente primera generación de afortunados, ¿no? Que tomaron talleres con Naomi. La huella que ha dejado su trabajo, pues bueno, sigue floreciendo hasta ahorita, y tú eres parte de eso. ¿Por qué no nos platicas un poquito de esta parte tuya, de tu formación? También cuéntanos el chisme, ¿dónde estás ahorita? ¿Allá o acá? No, ahorita estoy en la Ciudad de México. Ok. Ya, acá ando. La otra vez que hicimos el otra entrevista estaba en San Francisco, de hecho, me acuerdo. Sí. Recordar que Israel fue parte de este conversatorio que armamos en noviembre, diciembre, ya no me acuerdo cuándo fue, el año pasado. Sí, como dices, justo nos de diciembre más o menos. Sí, nos cuestionábamos un poquito la creación justo desde el margen, ¿no? Invitamos a estas chicas de Coyolillo, entonces para preguntarnos sobre un poquito cómo está la creación del cine experimental desde esas otras raíces, ¿no? Que están más bien no tan visibilizadas. Pero bueno, perdón Israel, no te quería interrumpir. Bueno, en cuanto a hace 20 y tantos años, primero yo tomé el curso con Jesse Lerner y con Ortiz, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero con Jesse Lerner. Y después fue que vino Naomi. Fue cuando lo tomamos Antonio y yo. Y ya después fue que me fui a California, ¿no? Ya luego pues estudié cine y pues ya, ¿no? Ya tengo así que una carrera ya medio larguita también. Y pues para mí fue fascinante, ¿no? Como la clase de Naomi, bueno, yo creo que para todos nos marcó, ¿no? Como esa clase fue realmente, o sea, el hecho de que podías hacer cine, ¿no? Así de una manera como la hicimos en ese momento, fue realmente sorprendente. ¿No? Como jugar con la película y con todo el proceso que en aquel momento usamos, ¿no? El revelado. Pues te digo, yo utilicé esto de unir, ¿no? Pedazos de película de Super 8 y también era de 8 milímetros, ¿no? Pegarla sobre la de 16. También hicimos mucho como tintes, ¿no? Tintes sobre la misma película. Fotogramas, también recuerdo que hicimos fotogramas, ¿no? O sea, en una ampliadora, ahí colocándole objetos. Yo le puse gelatina, me acuerdo, a la película de 16, la llené de gelatina, le puse objetos como traslúcidos, y luego nada más le daba como los lamparazos, ¿no? A la película. Y luego lo tinté, ¿no? Le pusimos como unas tintas para que quedaba como colorido. Y pues todo daba unos resultados así bien, bien fantásticos, me acuerdo que ya cuando lo veíamos era así, ah, wow, se ve increíble, ¿no? Todo el proceso. Y bueno, pues ya a grandes rasgos, pues yo me fui a Estados Unidos, estudié allá en la universidad, en la Universidad de San Francisco. Y pues de ese tiempo pues me he dedicado a la producción audiovisual. Todavía en la universidad en Estados Unidos, todavía hice algún par de proyectos experimentales. Tomé clases con Craig Baldwin también, justo cuando llegué a San Francisco, fue mi primer clase en Estados Unidos. Fue una clase también loquísima. De hecho, justo ayer estaba platicando de él con unas amistades. Así también loquísimo, ¿no? Como una clase buenísima y él todo un personajazo, ¿no? En la clase utilizamos los flatbeds. Entonces también, ¿no? Como todo encontrar material de 16, tiene sus, ya no sé ahora, ¿no? Pero tenía como sus bodegotas con película de 16, pues ahí él, ya íbamos a Film Arts Foundation, ya ahorita ya no existe, ¿no? Pero era una organización que fue muy, muy conocida hace esos tantos años. Y ahí era donde nos daban acceso. La clase era en Film Arts Foundation. Y ya nos daban acceso a las flatbeds. Y también hice un cortito todo con found footage. Y luego ya empecé a ir a la universidad, ¿no? Empecé como a meterme un poquito más al cine tradicional. Pero sí logré en una de mis clases con el Optical Printer. También hice un proyecto como base de puro Optical Printer. De repente había unas cosas que hice a la película de 16. Hice fotocopias y puse como fotos pequeñas y luego a la fotocopia del papel lo pegué sobre la película de 16 y esa la fui proyectando al optical printer. Entonces hice una especie de animación, ¿no? Como en papel, como de fotocopia, que también me gustó muchísimo, ¿no? El proceso y también como el resultado que se logró también me gustó mucho. Curiosamente no he mostrado mucho mi trabajo se ha mostrado como más allá por Estados Unidos, en Tijuana se mostró mucho, pero acá en la ciudad ha sido como muy poco, ¿no? Como lo que yo he exhibido. Y ya, o sea, pero sí después ya me metí un poco más de lleno, ¿no? Como ya, o sea, documental, a ficción, pues ya hice como un montón de cortos, ¿no? Míos, que yo he sido director y productor, también he sido productor de bastantes otros cortos. Y ahorita pues tengo una peli que dirigí, que co-dirigí con un compañero, una ficción que espero pues que ya salga este año. Y otra peli que produje también de una amiga mía, una chica indígena chatina de Oaxaca. Ella la dirigió y yo fui productor. Entonces ahorita este año espero que ya estén por ahí, ¿no? En algún lugar presente. Y a partir de que yo terminé esa segunda película, ese segundo largometraje, fue que dije, quiero volver a ser experimental. No, también empecé pues a ver más cosas de ultracinema. Me encontré a Naomi aquí en México, ¿no? En una presentación ahí en Ficunam. Nos encontramos. Ah, fue a ver su película, precisamente, la de Three Sparks. Y pues ya, ¿no? O sea, nos dimos un abrazo. Y después también de tantos años de no vernos. Y ya, pues me volvió como, ¿no? Otra vez al gusanito del experimental. Hacía grandes rasgos, ¿no? No, está interesante. Por un momento las garras del cine tradicional has sucumbido a ellas, pero qué bueno que este contacto con Ultracinema pues te regrese al camino del bien, porque pues esa que dices de las fotocopias no la compartiste, ¿verdad? Híjole, no me acuerdo, la verdad. No, nos compartiste una que se llama Maíz, esta que decía Antonio de los fotogramas, que se me acaba de escapar el nombre. Accidente. Accidente, y nos compartiste el documental de Coyolillo. Pero igual, si nos la compartes, al final, ahora que es video podcast, lo que estamos haciendo es poner las películas, básicamente las que estamos hablando. Digo, la idea es poner al final de esta conversación Cristo Black, si nos das chance. Y podemos poner esos cortitos, ¿no? Que también, pues, para que circulen en la red, para que la gente las ubique, para que también sepa pues, de lo que estamos hablando. Claro. Y pues qué interesante, ¿no, Maestro Bunt? Más o menos es como, pues, no sé, sentí de repente ciertos puntos de contacto. Usted no ha sucumbido al cine tradicional, aunque de repente se ha aventado ahí sus actuaciones, yo sé que más bien por el lado actoral, más que por el lado de la dirección o la producción, pero sí me resonó mucho con lo que usted está haciendo, Maestro Bull. Lo siento. Sí, de pronto uno se ve tentado por el lado oscuro del cine, y pues sí he estado en algunas producciones, también algunos cortos de ficción que como luego dice uno, después de una borrachera tremenda, no lo vuelvo a hacer. Bueno, espero que ahora sí no me vuelva a caer por ese lado. Y viene justamente a colación por esta pregunta, porque bueno, Maíz es como un poco como híbrido, porque tiene ondas locochonas de experimentación. Y bueno, Accidente es completamente artesanal, y recuerdo perfectamente ese trabajo y me dio gusto volverlo a ver. ¿Qué podrías decir con respecto a esas dos prácticas? Por un lado, el documental, la ficción como más tradicional, por un lado, lo experimental como más radical. ¿Qué te da una que no te da la otra? ¿O cómo compaginas un ejercicio con el otro? Porque finalmente pues siempre se permea, ¿no? Como que de pronto lo experimental se puede permear a lo documental, a la ficción, pero también al revés, ¿no? ¿Cómo nutres esa parte, ¿no? ¿Cómo es que, insisto, qué te da uno que no te da el otro? Bueno, yo creo que en el caso como del el experimental, que el experimental es muy, pues es muy propio, ¿no? Es muy de ti, como pues tú y la película, ¿no? Es así un vaivén de lo que haces, ¿no? Pues como lo hacíamos con Naomi, ¿no? Pues todo es muy, son tus manos, ¿no? Es lo que estás ahí, pues ahora sí que ahí metido, ¿no? En el proceso. Digo, igual este Cristo Black pues ya es completamente digital, pero igualmente no dependo de un crew, ¿no? O sea, soy yo solo, básicamente. Incluso la entrevista que hice con ese señor, esas entrevistas también las hice yo solo en la biblioteca de Oakland. Y bien sencillo, ¿no? Con una camarita, unas cuantas luces. Entonces, esa es como la parte a mí del experimental que pues que me deja, ¿no? Me deja ese buen sabor de boca de saber que lo puedo hacer, ¿no? Si necesito el tiempo, sí, pero pues me hago mis horas, ¿no? Al día, a la semana para poder lograrlo. Y pues ya obviamente ya la ficción ya tradicional, pues sí, ya es completamente, eso ya es completamente otro mundo, ¿no? Para empezar, el dinero, el financiamiento. Digo, una película, por muy chiquita que la hagas y que la hagas con tus amistades, ¿no? Con compañeros de trabajo. Hasta eso necesitas pues al menos darles de comer, ¿no? Al crew. Y pues ya te gastaste en dinero, ¿no? Que no es lo mismo que hacerlo con una película experimental que te puede salir muy económico. Claro, ya si vas y filmas, ¿no? Ya te costó la película, ya te costó el revelado, ya te costó el, ¿no? El transfer a video, etcétera, etcétera. Pero pues existen esas, para mí esas son esas dos como vertientes, ¿no? De que cómo es una y cómo es la otra. Y en el aspecto de la ficción, pues también, o sea, me gusta mucho, ¿no? También es algo que sí apodero, ¿no? Sí me gusta. Y yo siento que lo experimental lo he transferido un poco a la ficción tradicional en el género. Porque mucho de lo que he hecho es ciencia ficción. Un poco como Maíz. Maíz yo lo tengo pensado como un corto de ciencia ficción. Y algunos proyectos que yo he sido productor, que son de terror, por ejemplo. Otros de mis cortos también son ciencia ficción. Entonces yo siento que toda esa como materia experimental la he transmitido al cine de ficción desde un género de ciencia ficción y un género de terror. Así es, siento yo, ¿no? Que esa ha sido como mi como he podido jugar como con las dos, ¿no? Como con las dos formas de hacer cine, con ese metiéndome un poco esos géneros. Y es el caso de Maíz. O sea, Maíz para mí pues es un proyecto que era muy surreal y fue uno de mis proyectos finales en la universidad. Y la gente le dio miedo. Fue bien curioso porque al terminar, ¿no? Ya los comentarios, ¿no? Mi profesor me dijo, me dio mucho miedo, sentí que estaba en una pesadilla. Pues, mi profesor, entonces, no fue intencionalmente realmente, ¿no? Para mí era pues un proyecto, ¿no? Así, esto, cosa experimental, ¿no? Desde, digo, ahí sí no jugué con la película tal cual física, pero sí el proceso, la historia. Sí mezclé, ¿no? Como algunas Polaroids con 16 milímetros. Hice un robot que es muy, casi no se nota, pero un robot que se mueve por ahí, ¿no? En la imagen. Y ese lo filmé en 16 milímetros con una cámara, con una cámara mía, una Bolex, precisamente. Así no ocupé las cámaras de la escuela, yo ocupé mi Bolex, me la llevé y un amigo mío hizo la cinematografía. Y pues ya, ¿no? Eso fue así como quedó. Y digo, para mí era un corto de ciencia ficción. Entonces yo siento que como toda mi background experimental lo traduje a un proyecto de ese género. Y siento que todavía un poco lo sigo haciendo. algo que decir, Maestro Bunto. Sí, de hecho, justamente sobre el trabajo sonoro, porque Maíz es, justamente la iluminación, la atmósfera, pero también el sonido tiene como mucho que ver en ese sentido. ¿Cómo trabajas? Porque también Accidente tiene un elemento de horror, ¿no? A fin de cuentas, como toda esta puesta en escena, la pecera, todo este ambiente, pero se refuerza muchísimo con el sonido, y es una pregunta como muy, muy personal, porque me cuesta mucho trabajo de pronto pensar en el sonido. ¿Tú cómo trabajas con el sonido? ¿Cómo concibes como toda esta atmósfera sonora, pesadillesca, que yo creo que acentúa bastante? ¿Cómo es tu acercamiento con el sonido? Pues, de hecho, digo, pues con Accidente lo hicimos con este aparatito, ¿no? Que nos prestó Naomi, que era una especie de, ¿no?, de estos cassettes. Y ya ni siquiera me acuerdo muy bien, pero era como una mezcladora. Sí, era como una mezcla, valga la redundancia, una mezcla de mezcladora con grabadora. Si no recuerdo mal, sí era una Tascam, me parece, ahí como que además sí corría a distinta velocidad que el cassette normal, una cosa así, sí. Algo sí me acuerdo. Y sí, ahí sí yo siento que fue como completamente como subconsciente, porque no. A diferencia de las imágenes y de la historia, sí lo hago, ¿no? Sí tengo como unas, de acuerdo a mí, una coherencia, ¿no? Como lo que esté contando o lo que esté mostrando. Pero en cuanto al sonido, sí siento que sí ha sido completamente mucho más, de una manera subconsciente, porque yo recuerdo cuando, un poquito, ¿no?, cuando estaba haciendo Accidente, yo solo recuerdo estarle como picándole a la máquina y verla, ¿no?, como la imagen, y no como, bueno, aquí le paro, ¿no?, aquí le puedo, y me acuerdo que usé sonidos del helicóptero cuando fuimos a andar. Bueno, yo tenía sonidos del helicóptero, ¿no? Eso me acuerdo, que creo que ese sonido del helicóptero fue como el que utilicé mucho como a través del corto. Ya para accidente ya fue un poquito, sí lo hice en la computadora, eso sí me acuerdo, ya no me acuerdo qué software habría usado, pero también, ¿no?, como si fue como de una manera quizá más consciente, ¿no?, por el modo que yo quería hacer esta atmósfera. Este otro que les digo de las fotocopias, híjole, este se me olvidó el nombre, Adjustment se llama, como ajustamiento, ¿no? Porque le puse así porque al tiempo que lo hice, no sé si eran como 8 años de que yo había llegado a vivir a Estados Unidos, y utilizo imágenes justo antes de irme de México a Estados Unidos. Entonces, como un proceso de 8 años, ¿no? Así de cómo comencé, como hasta ese tiempo, hasta esos 8 años, cómo estaba. Por eso le llamo adjustment. Y todos esos los hice digitalmente en computadora, según yo recuerdo. Y era mucho como seguir nada más, ¿no? Como tratar de crear una atmósfera que coincidieran de alguna manera con las imágenes. Y lo último, la última en Maíz, sale un ruido rarísimo, ¿no? Ese ruido es de una máquina que se llama Maíz, que hizo Guillermo Galindo. No sé si lo ubiquen, pero Guillermo Galindo, pues yo llegué a trabajar con él, es amigo mío, y yo cuando vi Maíz es una máquina que él inventó, una cosa de metal rarísima, y hacía ese ruido que se ve, y le dije, regálame un poco de música de Maíz, y pues ya me dijo, sí, mira, aquí te mando eso, ya él me la envió, y eso ya como en los créditos, ¿no?, es cuando escuchas un fragmento de la máquina que se llama Maíz. Esa es un poco la historia de la música y el sonido de ese corto. Oye, Isael, y bueno, regresando un poco al tema de Christoph Black, digo, tú lo inscribiste a la categoría afrofuturista, porque bueno, pues, más bien cuéntanos por qué lo inscribiste a esa categoría. Ahí, esa, como te decía al principio, no tuvo el éxito que nosotros esperábamos. Yo sí esperaba tener más gente que, pues, ya sea que trabajara temas afrofuturistas o que fueran cineastas experimentales que se autorreconocieran como afrodescendientes. De hecho, hay una de este compa colombiano que invitamos que no logró llegar al conversatorio, que no es habla completamente de cuestiones de raciales y de la negritud, digamos, por decirlo de alguna forma, en Colombia, pero no lo inscribe a la categoría experimental, no lo inscribe a la categoría afrofuturista, lo inscribe a la de la diáspora, porque ni siquiera se llama afrofuturista, a la categoría de la diáspora, lo inscribe a la categoría experimental tal cual, ¿no? No sé, digo, cuéntanos cómo decidiste inscribirlo ahí y no a la otra, o sea, porque te digo, no sé si no tuvimos el éxito que esperábamos por el planteamiento de la categoría, por este ruido que hace lo de afrofuturista. A veces nos preguntaban, ¿no? Es puras cosas afrofuturistas. No, es una categoría especial. Platícanos un poquito, porque sí tengo esa duda, tengo esa espina clavada de que pudimos haber acercado más, nos pudimos haber acercado más a ese tema de la creación experimental en la diáspora, no tanto como afrofuturismo. Bueno, yo creo que era pues el tema tal cual. Digo, a mí eso es algo que a mí me apasiona, no un poco los temas post-apocalípticos, ¿no? Pues el afrofuturismo me parece también un género, una idea genial. La película que vimos, la de el que pasaste en la Cineteca. Neptune Frost, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces, digo, para mí era muy, pues fuera como muy obvio, ¿no? Como, bueno, afrofuturismo. ¿Cómo mezclo? Por eso dije, ¿cómo mezclo esta idea de un Cristo futurista o un Cristo, ¿no? Como robótico, ¿no? Algo que no existe, ¿no? Como existe nada más como en un imaginario. Digo, a mí la categoría me pareció genial, realmente. Y pues el tema, ¿no? El tema para mí también es algo que a mí me apasiona, me gusta mucho. Es lo que te digo, como muchos de mis proyectos son de alguna manera de ciencia ficción. Entonces, eso, o sea, así fue para mí el acercamiento, ¿no? Como, bueno, yo creo que sí puedo hacer algo de un tema que me apasiona. Y la categoría pues me resulta justo como en, ahora sí que en mi mero mole, ¿no? Como lo que me gusta, mi tema, mi background, ¿no? Y o sea, y yo también vi un poquito tarde la convocatoria, la verdad. No sé por qué, pero sí ya la vi tarde, no la vi como ya como con meses, sino la vi ya como un poco cercano, ¿no? a las fechas. Entonces estuve como pensando, ¿qué hago? Hasta que ya empecé un poco, ¿no? A trabajar ideas, ¿no? A hacer sketches de qué me gustaría presentar. Pero a mí sí me motivó. Yo no siento, ¿no? Como que, sí, como dices, a lo mejor no hubo tanta convocatoria. Eso no sabría exactamente por qué. Quizá también, ¿no? Como hacia dónde a dónde había como que enfocarlo, ¿no? Como a dónde hacer este outreach, ¿no? Para que llegara, pues, a más públicos, a públicos afrodescendientes, cineastas afrodescendientes. Quizá a lo mejor ahí fue donde hubo un poco, ¿no? De falla, digámoslo así. Pero, pues, a mí como la categoría y el tema me parecieron adecuados, ¿no? Así fue, ¿no? Como yo llegué y estoy pensando pues ahora en afrofuturismo versión 2, ¿no? Porque yo creo que sí valdría la pena, ¿no? Como continuar al menos, ¿no? Con un tipo de categoría. Pues ya ves las chicas de Pollolillo, su proyecto tan pequeñito que es. O sea, pequeñito me refiero a en cuanto a recursos, ¿no? Y completamente sí. Cumple, ¿no? Totalmente, tema, ¿no? Sí. Un viaje al espacio, ¿no? Y, pues es buenísimo, Sí, ¿no? Justo con ellas, o sea, este asunto del afrofuturismo a mí me voló la cabeza, te digo. Ya, no sé si te conté, sabes que nos acompañaste, porque les contábamos que tuvimos la oportunidad de conocer a Isael en persona en la Cineteca durante la pasada edición de Ultracinema, que pues se dio una vuelta por acá. Y no sé si te contaba que yo supe del afrofuturismo en África, o sea, en Senegal, y me pareció una cosa increíble de crear estos mundos futuristas, estas ideas del futuro, de un futuro mejor, sobre todo para las naciones africanas, a través del arte, a través del cine, a través de la literatura. Pero lo que yo vi me voló la cabeza, porque estaba hecho literalmente con basura, ¿no? Trajes espaciales, cascos, botas, toda la, digamos, la parafernalia futurista hecha con, literalmente, con basura. Y eso, por eso cuando empezamos a pensar, dije, pues esta es la oportunidad, ¿no? Tiene un montón que ver con el cine experimental, o sea, literalmente hay películas que se hacen con desechos, ¿no? Es reciclaje en el extenso sentido de la palabra, ¿no? Muchas veces, ya nos contabas, no sé, Craig Baldwin seguramente no les dio copias prístinas, ¿no? Les dio, órale, aquí va la pizcacha para que, sí. Que se divierta, ¿no? Entonces, estas películas a veces son hasta las más divertidas. Entonces, por eso del afrofuturismo. Y justamente me invitaron a las chicas, se quedaron con esa idea y están fraguando dar talleres para impulsar la creación más experimental, o sea, más hacia el afrofuturismo. Entonces, ojalá que ahí, si nos están escuchando los colegas que juzgan estos proyectos, y les cae en sus manos un proyecto que tiene que ver con Coyolillo y que tiene que ver con cine experimental, cine afrofuturista, por favor apóyenlo, porque se va a poner bueno. Y justamente Antonio me recordaba que él no vio ni Neptune Frost ni Viaje a Marte, entonces las voy a pasar para que sepa, ahora sí que sepa de lo que estamos hablando, porque son las dos, o sea, completamente distintas. Por supuesto, una con producción profesional y la otra hecha por los chamacos de Coyolillo, pero son películas afrofuturistas, así que dices, wow, qué cosa tan maravillosa. Pues entonces sí, voy a torcerles la mano a los curadores de Ultracinema para que pronto repitamos el afrofuturismo, porque pues, sí es la onda. Sí. Pero bueno, qué bueno que te pudiste escapar, porque estás entre San Francisco y la Ciudad de México, ¿no, Isabel? ¿Sí, San Francisco? No, probablemente regreso a San Francisco, pero no, he estado más entre Los Ángeles, Veracruz, okay. Kentucky, de repente, la Ciudad de México. En San Francisco fue donde estudié y viví como bastantes años. Pero ya tenía bastante, de hecho, que no regresaba. Apenas esta ocasión que anduve por allá fue que... Ok, yo pensé que vivías allá. No, Los Ángeles. Los Ángeles. Okay. A San Francisco ya no quise regresar. No, por muchas cuestiones, pero pues también precisamente pues es una ciudad quizá pequeña, ¿no? Para lo que es el trabajo en cine, para la producción, hay poca chamba, ¿no? De eso, entonces no decidí no quedarme. Pero está Craig Baldwin ahí, ¿no? Craig Baldwin está ahí, sí. Sí, me refiero como a la chamba del cine como tradicional, ¿no? Como, claro, claro. Pues, de ese tipo de proyectos que... Está Rick Prelinger. Bueno. ¿Quién? Rick Prelinger, el archivo Prelinger, está ahí en San Francisco, ¿no? Ajá. Sí, pues San Francisco tiene mucho también, ¿no? Tiene mucho, Precisamente cuando me fui para allá fue pues también por invitación, ¿no? De uno que era nuestro compañero en la clase, y también Naomi me dijo, pues vete para allá, hay como bastante, e incluso la universidad donde estudié, en la Universidad de San Francisco State, pues también, ya para cuando yo estuve quizá no fue tanto, pero sí tenía una historia de apoyar mucho el cine experimental. Ya, no, de era hecho, como, no, no era visto algo raro, ¿no? Como Andrés García Franco, no sé si lo conoces, otro claro. Colega también. Andrés, sí, lo conozco, sí. Estudió en San Francisco en el. Sí, en el Arts. No me acuerdo cuál. Ajá. Sí, él estudió en el Arts. Como que esta cuestión de experimental, como dices tú, no es así como que hay. qué marihuanada, no, al contrario, hay escuelas en donde puedes ir a estudiar cine experimental, cosa que sí. De repente por acá no funciona así, ¿verdad, maestro Boone? Sí, sí, digo, a mí me tocó ya no como una ola muy grande, pero aún así, pues no era raro, ¿no? Como hacer cine experimental. Sí, yo conocía a un compañero allá en San Francisco. Andrés, ah, qué chido, órale. ¿Perdón? Andrés García Franco, lo conociste allá. Sí, lo conocí allá, pues hemos sido compas, luego me ha llegado a prestar, él ya tiene un rato, pero me ha llegado a prestar su proyector. Su proyector de 16 que tiene. Sí, ¿no? Sí, también muy, muy, muy, muy interesante su trabajo, ¿no? También. Experimentador. Sí, lo acabo de ver en Colima. Y y me dio mucho gusto después de mucho tiempo. Lo vamos a invitar al podcast también para que cuente sus últimas aventuras. Le mandamos un saludo mientras al buen Andrés. Y pues, maestro Bund, ¿qué opina de todo esto? Usted que es fiel espectador de este podcast. Sí, pues yo creo que tímidamente está empezando una movida en toda Latinoamérica, a lo mejor no tan tímido, tal vez. Yo creo que hay como oportunidades ahora y más conciencia de lo que se puede hacer en el cine experimental a través de lo experimental y la facilidad o la relativa facilidad que se puede que tenemos para hacer proyectos experimentales aquí en este lado, digo, más bien en aquel lado del sur global, digamos. Y eso me parece como muy, muy, muy interesante. Ya nos platicabas un poco acerca de la película que esperemos que salga este año. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Qué has pensado con respecto al experimental? ¿Te gustaría continuar? ¿Cuáles son tus proyectos a futuro mediano, largo? No sé, platícanos un poco. Bueno, en este momento, pues terminar estas dos películas, que pues espero que ya, ahora sí, este año estén por ahí circulando en algún lugar. Cuéntanos, perdón, Israel, cuéntanos de qué se trata, ¿no? Bueno, una se llama Cancuncito. Es una película que ha tomado muchísimo tiempo en poderse lograr. Trata de... La protagonista es una chica que tiene una condición que se llama astrogriposis, que sus extremidades no se desarrollaron completamente, ¿no? Tiene como los brazos pequeños, las piernas pequeñas. Y pues en la película este personaje tiene necesidad de jugar mucho en el casino, ¿no? Siempre estar en el casino apostando. Pero como no puede usar sus extremidades, contrata chicos que son sus manos. Entonces ella les dice cómo apostar, ellos pues mueven las fichas, aprietan los botones en las máquinas, y pues es un modo que ella hace para tener la compañía, porque por su condición pues tiene mucho rechazo, ¿no? Mucha discriminación. Entonces ella básicamente pues termina pagándole a estos chicos por pasar tiempo con ella, hasta que conoce a un chico afromexicano que con quien sí, ¿no? Empieza a desarrollar una relación. Y esa relación se ve frustrada porque la mamá es ultra conservadora y no le permite, ¿no? La tiene muy cuidada, muy protegida, y no está de acuerdo, ¿no? Que ella tenga un tipo de relación ni con un hombre y mucho menos con un hombre negro, ¿no? Como, aparte, como existe un poco el tema, ¿no? Del racismo y discriminación. Entonces, ese es a grande, es una historia de amor con personajes muy extraños, ¿no? Muy únicos, ¿no? Como con una ¿no? Como un poco así como en la periferia, ¿no? Como habitan, cómo viven sus vidas. Entonces, bueno, ese es Cancuncito. Que sí fue un proceso muy largo. Trabajé con compañero, compañero mío, Carlos Marulanda, pues estuvimos trabajando en el guión, al final él pues ya hizo como todo el complemento del guión, a la película la dirigimos juntos, la hemos como producido juntos, trabajamos con una productora mexicana que se llama Elsa Reyes, que ya tiene pues un catálogo muy amplio de películas, y pues en eso estamos, ¿no? Ahorita ya, o sea, filmamos ya hace 2 años, nos atoramos bastante en la post, pero ya parece que ya estamos, ¿no? Como ya en los últimos pedacitos de sacar a flote la película. Entonces es interesante, va a ser como la primera película mexicana que la protagonista es una chica con una condición, ¿no? Distinta a, ¿no?, a la mayoría de la población. El coprotagonista pues es un hombre negro, ¿no?, que tiene en la película, él es un trabajador, ¿no?, de una bodega, pero está, ¿no?, preparándose, ¿no?, ya terminó la universidad, ¿no?, como un poco también cambiando, ¿no?, como esos estereotipos, ¿no?, de la comunidad. Entonces pues ya veremos, ¿no?, a ver cómo nos va. Uno nunca sabe, ¿no? Puede que nos vaya muy mal, o puede que nos vaya muy bien, o puede que al menos lo quede como ahí, ¿no?, como parejo, ¿no? Y la película que produje es de una amiga mía, se llama Yolanda Cruz, es una cineasta indígena chatina de Oaxaca. Ella es, ¿no?, también vive en Los Ángeles, vive en Oaxaca, ahora ya vive más tiempo en Oaxaca, pero pues de muy niña se la llevaron a Los Ángeles, ahora digo que regresó a Oaxaca, pero ya también es mucho esta vida binacional, ¿no?, así como un poco como yo. Y ella, este ya es su segundo largometraje, y es una historia de una comunidad indígena chatina. Un gran porcentaje de la película está hablado en chatino, en español y un poquito en inglés. Es una película que habla sobre la migración, y pues básicamente es una niña que nace en Estados Unidos de padres migrantes. Los padres se divorcian, la mandan a vivir con su abuela a Cieneguilla, ¿no?, bueno, a La Raya, como se llama en la película, con sus familiares, y a los 11 años más o menos el papá se la quiere llevar de vuelta a Estados Unidos, y ya ella dice no, yo no me quiero ir, ¿no?, como ahí es el conflicto, ¿no?, de la familia, y que él se la quiere llevar, ella no se quiere ir, ¿no? Entonces es ahí. Esa película también ya está, esa está también, ¿no?, muy, muy pronta a terminar, y esperemos que también a finales del año, a principios del próximo año ya estén fuera. Y bueno, una de las cosas interesantes es que también es una comedia, ¿no?, drama comedia, que pues también es algo que pues yo no recuerdo, he visto una película indígena de una directora indígena hablada en un lenguaje indígena, pero tirándole a la comedia, ¿no?, a la comedia como fina, ¿no?, no como una comedia así burda, una comedia muy... La película la escribió Yolanda junto con su compañero, y pues quedó bien, o sea, quedó muy bien, ¿no?, como yo siento que es un buen proyecto. Y bueno, eso es en este momento ya, ese par de películas que están en proceso, y yo justo estoy pues en proceso de escribiendo un guión, que ya estoy algo avanzado, es una película de terror, con un protagonista afromexicano que vive en Estados Unidos. Pues en eso estoy, ¿no? Yo ahí va, siento que va a quedar bien. Y pues dentro de lo experimental, realmente, fíjate, algo que yo soy un poco un ingeniero frustrado. Siempre me encantó desde que llegué a Estados Unidos, desde antes me ha encantado la programación. Me ha dado mucho trabajo, he tomado clases, ¿no?, me he metido a cursos, y me gustó en algún momento mucho la programación visual. Yo programaba en un software que se llama Processing, ¿no?, y con ese tú le metes, ¿no?, como tu código y creas, ¿no?, imágenes que se mueven, y no sé si lo ubiquen. Entonces ahora, con esta onda de la inteligencia artificial, pues yo sí quiero experimentar, ¿no?, con eso. Sí me gustó mucho, ¿no?, como lo que hice con Cristo Black. Entonces para mí sí es... yo ahorita en ese momento, en el proceso de experimentación, Eso es como un poco mi tirada, ¿no? Como lo quiero experimentar con esa tecnología. Un poco lo que sea de programación, ¿no? Un poco mezclarlo con la inteligencia artificial, pues imágenes de video. Estuve editando en TikTok. O sea, nosotros editamos hace tiempo, ¿no? En flatbeds, pues así, ¿no? Como pegando la película. Y me acuerdo que para tener un programa de edición en aquel tiempo, pues, no era tan fácil, ¿no? Final Cut. Y ahora, increíble, este software de TikTok, hasta le puedes poner stickers, ¿no? A tu imagen. Puedes hacer unas cosas impresionantes, ¿no? A la edición de video. Entonces digo, a mí en mi caso, ¿no? Yo sí me gusta experimentar también al video, ¿no? Hacerle todo lo que le pueda hacer, ¿no? Meterle y moverle y filtros y voltearlo, ¿no? Y ponerle, ¿no? Pedazos de imágenes. Esta onda de que le puedes poner stickers también está loquísimo, ¿no? Y puedes animarlos. Puedes hacer unas cosas impresionantes, ¿no? En tu teléfono, ¿no? Así, entonces, eso yo en eso estoy, ¿no? Como moviendo este guión y dándole a la experimentación en la tecnología. Que es algo que me ha interesado por mucho tiempo, nunca lo he como explorado tan a fondo, pero ahora sí tengo el interés. Esto, Isabel, esto que dices tiene que ver con la edición algorítmica, de alguna forma, porque hemos tenido aquí, por ejemplo, trabajos de Greg Birman, no sé si lo ubicas, unas cosas brutales, así tiene una pieza que ahorita se me escapa el nombre, pero es la última secuencia de Casablanca, pero haz de cuenta, empieza y luego se divide la pantalla en uno, en dos, digo. Y como que empiezan a correr a distinta velocidad, y luego en 4, y luego en 8, y luego en 12, en horizontal, vertical, y luego, no, es una debraya ahí, pero yo lo intenté hacer manualmente, así como que bueno, pues le pongo, lo divido, y luego le pongo la velocidad, no, o sea, no pasé de las 4. Y luego supe que empleaba una técnica de edición algorítmica, o sea que ya está programando cómo caracoles se van a ir pegando las piezas y eso Sí. ya dije, no, paso, ya eso ya. Sí, eso no lo conozco, la verdad, pero digo, sí suena, ¿no? Es que lo que pasa es que, pues tú también a estos softwares de edición, tú también puedes hacer tu propio, ¿no? Tu propio código. Tu propio código para crear, ¿no? Para hacer ciertas cosas. Digo, pues, la verdad es que no mucha gente lo utiliza, que yo sepa, pero precisamente es yo donde quiero explorar. Como meterme un poco, o sea, lo que sé de código, que lo que pues, sé poco a pesar del montón de clases que he tomado. O sea, sí lo conozco, me cuesta trabajo lograrlo, ¿no? Porque pues, tú programas, ¿no? Y no te sale el programa y no te sale, ¿no? Y no te sale. Es mucha matemática, y mucha lógica, ¿no? Como ahí unidos. Pero bueno, también el asunto es que ahora también ya lo mismo inteligencia artificial ya también te hace códigos, ¿no? Te ayuda, sí, claro. Entonces ya siento que al menos a mí eso me va a ayudar, ¿no? Como a no atorarme tanto en el proceso. Claro, Pero claro. sí, o sea, yo lo que quiero es eso, ¿no? Como meto un video y ese video lo manipulo con código. Claro. Sí, pues habrá que retomar nuestras clases de Basic o de Fortran, maestro Bunt. No sé si usted le llegó por ahí de Sí. Cobol. Sí, totalmente, sí. No, Eso es. mi hijo es el que sabe hacer todo eso. Ya llegué a esa edad en donde los hijos lo apoyan a uno en cuestiones cibernéticas. Entonces, se lo dejo a él. ¿Cómo le hago aquí, Diego? ¿Cómo me bajo esta? No, yo por eso ya me suscribí. Ya me Que para que suscribí me conteste, a. bueno, es Pues, un triunfo, pero bueno. te digo, ya me suscribí a mis fascículos coleccionables para aprender Fortran. Entonces, a ver si me pongo en onda. Maravilloso, Israel. Pues oye, qué bueno volverte a ver. Gracias por aceptar la invitación. Gracias también por dejarnos compartir tu trabajo. Y pues sabes que las puertas de Ultracinema están abiertas para pues ahora sí que para tu trabajo experimental. Básicamente ese es el que ahorita nos preocupa, pero ojalá que estas pelis suenen. Yo no sé por qué o de dónde tengo agregada a Yolanda Cruz, quizá porque estudió en la UCLA también. pero ahí yo la tengo de amiga en Facebook y me entero de todo. No sabía que tú eras el productor de la peli, he visto ahí sus avances y la corrección de color y todo, está padre. Pues ojalá que tengan mucho éxito, que la peli circule mucho y gracias. Y pues bueno, aquí andamos para lo que se ofrezca. Isabel, muchas gracias por aceptar la invitación. Y yo ya me estoy despidiendo, pero yo no soy el host de este programa, Maestro Boom. ¿Por qué no hace usted su labor? Usted es el, yo soy el invitado ahora. Siempre terminamos. Soy un abusivo. El programa con un punto, con un comentario. Un comentario optimista a pesar de lo terrible de la escena mundial. Entonces, pues le invito a Micha que haga su comentario optimista. Pues yo lo más optimista que puedo decir es que se inscriban, inscriban su película experimental a la decimotercera edición de Ultracinema, la edición número 13. Que se viene ya con todo, estamos recibiendo los trabajos y pues eso nos hará que sentir muy bien el resto del año si ustedes escriben sus películas. Las direcciones, las coordenadas están en nuestras redes sociales, ahí en Film Freeway pueden también teclear Ultracinema y les aparece. Entonces no se dejen de inscribir, eso es lo más optimista que ustedes pueden hacer por el resto de la semana, para inscribir su película. Y también inscríbanse y suscríbanse y compartan este podcast para que algún día podamos monetizar el canal de YouTube y entonces podernos dar la gran vida, viajar a San Francisco a saludar a Kate Baldwin y a Rick Prelinger, viajar a Montreal a llevarle su dotación de merluza y de caviar relleno de faisán que el maestro Bunt suele desayunar. Entonces, bueno, por favor suscríbanse, compartan este podcast y pues nada, esos son mis pensamientos positivos, maestro Bunt. Isael, ¿alguna conclusión, algunas palabras finales que nos quieras compartir? Bueno, sí, quizá como dices, ¿no? Como todo se ve muy, muy, muy oscuro al futuro. Yo en este momento doy clases, doy una clase de guión en la UACM y otra clase en una escuela que se llama CIBEF de producción. Y sí les digo a mis alumnos, está bien difícil allá afuera, ¿no? Sí, realmente está complicada la situación, ¿no? Como la chamba, los presupuestos. ¿Pero qué creen que siempre pueden hacer sin experimentar? Y eso no les va a costar más que el tiempo, ¿no? Entonces yo me voy por esa, envolviendo en esta nota y en lo que estamos, que pues que lo hagan, ¿no? Como ahí está, ¿no? Como hay todas las herramientas disponibles, ¿no? En el mundo para poder crear sin gastar, ¿no? Como sin tener ese peso del dinero. Algunos de mis cortos que hice, ¿no? Como casi post después del taller de Naomi, los empecé a mandar a festivales, a San Diego, a Texas, y me aceptaban y yo iba a los festivales, ¿no? Me pagaban el vuelo, me pagaban el peaje, y luego mis amistades me decían, así tu cortito de un minuto te trajo a San Diego con todo pagado, ¿no? Y yo, pues sí. ¿Cuánto te costó? No, pues nada, ¿no? Me costó las horas que invertí haciéndolo. Entonces para mí el experimental sí es como un, tiene mucha bondad. Para mí esa es como mi nota optimística, ¿no? Para todos aquellos que están interesados en hacer cine, que no se achicopalen con ese, ¿no? Como ese gran peso del cine tradicional. Igual en algún momento llega, ¿no? Igual en algún momento, si es la intención, pues se logra, pero ahí está siempre este gran hermano, ¿no? Que no nos abandona. Y además harán un mundo mejor, ¿no? Haciendo cine experimental, este mundo será mejor. Porque esa cosa capitalista y envidiosa que tiene el cine tradicional, de repente, de que ay, que yo soy mejor y que la mejor fotografía y que las arañas, que bueno, esas cosas son siempre son pues desde la perspectiva de quien las juzga, ¿no? O sea, ¿con qué carácter vas a decir que tu película es mejor que la mía, ¿no? No sabes todo el esfuerzo que hay detrás, o sea, un montón de cosas. Y el cine experimental, pues, no. Al menos en Ultracinema no le damos premio a nadie, porque todos los que hacen cine experimental ya están premiados por la dicha de hacer una película libre, completamente libre de su elección, su tema, su técnica. Entonces tienes toda la razón. Qué bueno que incitas al bien a tus alumnos para que no se frustren cuando no encuentren la cámara cómodo, red, no sé qué fregados, 8000K, y que resulta que la van a ver en un telefonito. La gente va a ver sus películas en telefonitos de este tamaño, y ¿dónde quedaron tus 8000K, ¿no? Pero bueno, Maestro Boom, pues listo, vámonos. Pues muchísimas gracias, Isael, por platicarnos un poco de la dinámica de tu trabajo y de compartir tu trabajo con nosotros. Y pues gusto en reencontrarme contigo después de tantos años. Y pues gracias a quienes nos escuchan semana a semana. Esto fue una emisión más de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. A continuación les dejamos con algunos trabajos de Isael, y recuerden suscribirse, comentar, compartir y todo lo que se les ocurra, y seguirnos en nuestras redes. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Yes. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional, y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.